Justicia por Gina. El martes 3 de enero de 2017, Gina Sertoma fue víctima de un intento de femicidio por parte de Ezequiel Farina, su pareja en ese entonces. Luego de varios movimientos en la causa, el juicio buscará la sentencia a partir de hoy en Quilmes. El proceso está en manos de la fiscal María de los Ángeles Atarian Mena. Ariana Pérezón, amiga de Gina y militante feminista, le dijo a Radio Aijuna las características de la carátula. En este caso, la carátula de la causa de la gallina es intento de homicidio agravado por el vínculo. Y bueno, logramos igual que la palabra femicidio pueda aparecer en la causa. Para nosotras eso es importante porque eso habla de que es una práctica sistemática. Digamos, a Gina no le pasó esto azarosamente, le pasa en el marco de que le pasa a muchísimas mujeres. Sabemos que hay en Argentina casi una mujer que muere por día a manos de un hombre o por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, Gina salvó su vida gracias también a un tratamiento muy largo. Por suerte puede estar peleándola y llevando adelante esta causa y luchándola para que el responsable pague. Gina peleó por su vida, recuperó su salud en un lento proceso, con mucha suerte y fuerza de voluntad. Hoy puede estar al frente de su reclamo. Sabemos muy bien que en manos de los femicidas no todas las mujeres corren la misma suerte. Si sufrís agresión por parte de un hombre, no esperes llegar a la situación extrema de violencia. Podés llamar y denunciar las 24 horas al 144. Ariana destacó que las movilizaciones y las organizaciones locales permitieron acelerar los caminos de la justicia para Gina. Y desde el primer día que nos anoticiamos que Gina entra casi con el 60% de su cuerpo quemado al hospital de Quilmes, pudimos rápidamente organizar un apoyo a partir de las organizaciones, sobre todo de mujeres y feministas de Quilmes, pero también sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones vecinales. Y eso la verdad que fue importantísimo para poder generar una movilización que visibilice la situación y sobre todo fue clave para que Ezequiel Farina vaya preso casi inmediatamente después de dos movilizaciones muy grandes que hicimos acá en Quilmes y también en la zona de Loma. Habrá novedades esta semana y te lo contaremos en Radio Aijuna para el informativo Farco.